parece que fue ayer. Y sin embargo, los años han caído. De pronto, de repente, como un largo rosario sin sentido. Qué injusta penitencia con la que se castiga la existencia. Parece que fue ayer aquel chaval, aquel que transitaba por la rosa del bien y la del mal, que más que andar volaba, se mira en el espejo y no se reconoce de tan viejo. Porque tras la figura perseguida por el paso del tiempo se esconde todo aquello que dio vida a aquel pasado intenso. Qué absurdo desconcierto cambiar solo por fuera y no por dentro. Porque en el interior poco ha cambiado. En lo fundamental se esconde aquel chaval enamorado de la rosa del bien y la del mal. Este disfraz de viejo le sienta como un tiro a aquel chaval. Poco ha cambiado. En lo fundamental se esconde aquel chaval enamorado de la rosa del bien y la del mal. Este disfraz de viejo le sienta como un tiro a aquel chaval. Este disfraz de viejo le sienta como un tiro a aquel chaval.